para Bernardo Pastrana, alias el Tiburón. Échale, compa. He pasado por la casa en que vivimos hace un tiempo tan feliz. Si supiera que la pena que ha sentido al mirar esos rincones yo a sentir. Si supiera que la pena que ha sentido al mirar esos rincones yo a sentir. Yo creía que era tan fácil olvidarte. Muchas veces hasta me pensé matar. Pero ahora yo comprendo que tan fácil olvidar a una mujer después de amar. Pero ahora yo comprendo que tan fácil olvidar a una mujer después de amar. En cambio yo sé que solo al llorar por verme a tu lado otra vez, algo de eso eres tú, no vales nada. Lo que no sirve se bota y no se recoge en la vida jamás. Algo de eso eres tú, fuiste tan mala. Era tan fácil olvidarte. Muchas veces hasta me pensé matar. Pero ahora yo comprendo que tan fácil olvidar a una mujer después de amar. Pero ahora yo comprendo que tan fácil olvidar a una mujer después de amar. En cambio yo sé que sufro al llorar por verme a tu lado otra vez. Algo de eso eres tú, no vales nada. Lo que no sirve se bota y no se recoge en la vida jamás. Algo de eso eres.